Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. ¿Dónde nos vamos a quedar en los próximos minutos? Hablando de la jornada baloncestística que nos dejó el pasado fin de semana. Tres partidos que disputaron los equipos del CABU, descansó el infantil de primer año y jugaron el resto. El Cercabe CABU Cadete ganaba con autoridad en Cádiz al Cádiz Club Baloncesto Gades por 24-113. Una holgada victoria basada, como siempre, en la buena defensa y en el acierto de cara al aro rival. El conjunto ubriqueño y el equipo gaditano protagonizaron un encuentro desigual, y era lo que se esperaba, porque se vieron las caras el líder de este provincial cadete de nivel B y el equipo que ocupa ahora mismo la última posición de la tabla clasificatoria. Es decir, rachas totalmente opuestas las que presentaban uno y otro equipo. De hecho, el conjunto gaditano no ha ganado ningún partido, mientras que el ubriqueño ha ganado los cuatro encuentros. Un partido que se rompió muy pronto. Ya en el primer cuarto ganaban los de Juan de Dios Núñez por 11-30. Y el conjunto gaditano, que fue de más a menos, si se puede decir de alguna manera, porque tras el descanso, en el tercer cuarto anotó tan solo 2 puntos y 3 en el último. El Cercabe CABU, por su parte, pudo mantener casi el mismo nivel anotador en los 4 cuartos. 30 en el primero, 29 en el segundo, 29 en el tercero y 25 en el último y definitivo. Una victoria que lo mantiene en esa primera posición de la tabla clasificatoria junto al DKV San Fernando, que es el otro equipo que lo ha jugado y ganado todo hasta el momento. Y máxima expectación, por lo tanto, para este fin de semana, para esta quinta jornada, porque aquí en Ubrique, en el pabellón polideportivo municipal, y a falta de confirmar día y hora, se van a enfrentar este próximo fin de semana el Cercabe CABU y el DKV San Fernando. Por lo tanto, uno de los dos perderá su imbatibilidad este fin de semana. Esperemos que ese no sea el Cercabe CABU y siga manteniéndose como el único equipo invicto en esa primera posición. Una racha muy similar a la del conjunto cadete la lleva el CABU Infantil B. En este caso, este fin de semana se enfrentaba aquí en casa ante el Club Baloncesto Chipiona, uno de los equipos de la zona alta, podríamos decir, porque hasta entonces tampoco había perdido ningún encuentro. Pero aquí en Ubrique se vio superado ampliamente por el CABU. En concreto, el partido nos dejó una victoria del conjunto ubriqueño, en este caso, como decimos, por un marcador de 84-52. También en sintonía con los resultados que está cosechando el conjunto ubriqueño en estas primeras jornadas. Al igual que el cadete, ha jugado 4 partidos y los ha ganado todos. No está en la zona alta de la clasificación porque ha tenido, o en este caso se ha visto obligado a aplazar 2 de los choques que estaban previstos que se hubieran disputado ya. Por lo tanto, tiene jugado menos partidos que sus rivales directos o los otros equipos que tampoco han perdido, como son DKV San Fernando y Cádiz Club Baloncesto Gades. Un infantil del que esperemos que esta temporada, y parece, al menos la primera jornada así lo refleja, que mantenga el nivel de la pasada temporada, en la que el conjunto ubriqueño logró meterse en los playoffs de la categoría infantil de primer año. En los playoffs por el título provincial fue eliminado por el favorito, el Club Baloncesto San Fernando, y el equipo que dominó la categoría la pasada temporada. Y el último de los conjuntos ubriqueños que jugó este fin de semana fue el CABU Mini Femenino de primer año, que en este caso cayó derrotado en Trebujena por 56-52. Muy cerquita estuvieron las ubriqueñas de conseguir su primera victoria fuera de casa. Por ahora han jugado 4 partidos, 1 victoria, 3 derrotas. Este fin de semana juegan en Ubrique ante un rival que esperemos es el penúltimo clasificado, el conjunto al que se mide, el San Felipe Neriblanco, ante un rival, como decíamos, que esperemos que el conjunto briqueño pueda superar. Y ya centrándonos en lo que ha sido la jornada de la Liga de la Sierra de Cádiz, destacar que el Bosque Baloncesto sumaba también su cuarta victoria a costa del Club Baloncesto Prado de Rey, 48-83. Y eso que no empezó del todo bien el conjunto briqueño, pero tras bosqueño, porque cuenta también con multitud de jugadores en su fila. Digamos que no empezó bien el primer cuarto, pudo llevarse el tanteo gracias a una jugada en los últimos segundos, pero ya en el segundo cuarto y sobre todo después del descanso, su dominio fue absoluto sobre el conjunto pradense. Son algunos de los temas que queremos tratar en la jornada de hoy. Si nos da tiempo, también tenemos por aquí preparado pues las clasificaciones de las pruebas atléticas en las que ha habido participación ubriqueña este pasado fin de semana. De eso hablamos en los próximos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida hablemos. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique le invita el próximo viernes 1 de diciembre a las 8 de la tarde en el Fatou al concierto de violonchelo I Love Bach. Concierto que se enmarca dentro del programa temático Adiós al Príncipe Azul y que hace un recorrido por la vida del compositor a través de la suite para violonchelo de las que es protagonista su esposa Anna Magdalena. Entrada gratuita. Puedes recoger tu invitación en la oficina de turismo. Fútbol en Ubrique. 14ª jornada de Liga de la Segunda Andaluza Gaditana. El domingo 3 de diciembre a partir de las 4 y media de la tarde, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva espera Club de Fútbol. El Ubrique Unión Deportiva buscará una nueva victoria que lo afiance en la primera posición de la tabla clasificatoria. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 3 de diciembre a partir de las 4 y media de la tarde, Ubrique Unión Deportiva espera Club de Fútbol. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. En los callejones 41B Centro Colchón. Vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, 100% españoles. No pase frío este invierno con nuestras ofertas. Ofertón en nórdico de invierno, lléveselo desde 10 euros. Sábanas sedalinas, 3x2, máxima transparencia en todas las medidas. Colchón viscoelástico y muelles, medida matrimonio desde 75 euros. O canapés de madera primera calidad con 35% de descuento. Además, con la compra del colchón modelo Visco Spa, le regalamos un secador de pelo solo durante este mes. Centro Colchón en los callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. En Paseo del Prado, la espumosa de la Sierra, antiguo bar Medinilla, una gran variedad de tapas para que disfrute de la mejor gastronomía. Además, si lo desea, ya puede reservar mesa para reuniones de amigos o cenas familiares navideñas. Sus desayunos y café del mediodía también en la espumosa de la Sierra, antiguo bar Medinilla. Liquidación en Muebles Olivares. Muebles Olivares en los callejones número 11 ofrece a precio de liquidación todo su estocaje, muebles, artículos de descanso para regalo. En Muebles Olivares aprovecha la ocasión, visítanos y comprueba nuestros precios, últimos artículos a precios de liquidación. Muebles Olivares, no dejes pasar esta gran oferta, precios de liquidación, recuerda. BD Travel Brand, la garantía de acertar a la hora de elegir su agencia de viajes. Elija su destino y despreocúpese. Islas, cruceros, vuelo más hotel, Caribe, un sinfín de ofertas con la calidad de los mejores profesionales. BD Travel Brand, su agencia de viajes en calle Fernando Portillo 17, esquina Avenida de España, junto a Correos. Teléfono 956-46-10-42. El próximo sábado 2 de diciembre, viaje a Rute. Ida y vuelta por 15 euros. Incluye autobús, visita al Museo del Jamón, del Turrón, Belén de Chocolate, de las Chacinas, Destilería San Isma Chaquito y seguro de viaje. Más información en B de Travel Brand. Cinco y 42 minutos de la tarde, entramos ya de lleno en materia con el análisis de la jornada baloncestística, como comentábamos, del pasado fin de semana. Hoy vamos a comenzar hablando del infantil B, del conjunto que dirige Juan Luis Esteban, que el pasado sábado ganaba en casa al Club Baloncesto Chipiona. Lo hacía, además, por un marcador de 84-52, consiguiendo la cuarta victoria en tantos partidos y confirmando pues el buen inicio de la liga regular de este conjunto. Vamos a conocer algo más sobre este equipo con su entrenador, con Juan Luis Esteban, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, cuarta victoria consecutiva de tu equipo y esta vez ante, en principio, uno de los equipos que ha comenzado la liga y que estaba... bueno, que había comenzado bastante bien, no había perdido hasta el momento y que estaba en la zona alta, con Chipiona, que, como hemos dicho, caía ante el Cabu por 84-52. ¿Cómo se desenvolvieron tus jugadores en este cuarto choque de la temporada? Bueno, en el primer cuarto hubo una diferencia de 10 puntos, 20-11, aproximadamente 21-11, en el segundo otros 10, y la verdad que ellos eran un equipo físicamente muy alto. Uh-huh. Y nos hicieron zona, entonces el tercer periodo se ajustó también, estuvo bastante igualado, pero en el último volvimos a meter otra tanda más de 10 puntos, al final, bueno, pues fueron 32 puntos, que en caso de igualdad de básquet, pues no tiene muy bien tener ese margen ahí. Uh-huh. No sé si esperabais, digamos, más resistencia por parte del equipo chipionero, viendo que también había tenido un buen comienzo de liga. Claro, es que además... ellos eran muy altos, pero bueno, nosotros movíamos muy bien el balón, hubo situaciones en las que el balón no tocó el suelo, a lo mejor cuando sacábamos de fondo y hacíamos dos, tres pases, metíamos canasta. Uh-huh. A ellos le apretamos mucho, puesto que era muy alto, no queríamos que llegaran a nuestra canasta tan fácil, y se apretó mucho, se le tapó la mano dominante, hicimos una serie de estrategias para un poco beneficiar y sobre todo la velocidad de pase. Parece que el Cabo ha empezado este año la liga tal como terminó la del año pasado, a un gran nivel, la de la temporada pasada. Parece que las cosas van bien. ¿Se sigue esa línea? Sí, hay altibajos, ¿no? Porque, hombre, los estudios, primamos que estudien, que a lo mejor alguno falta y entonces pues no lo podemos utilizar. O si hay algún problema de ausencia por lo que sea, pues entonces no podemos tener todo el mundo, pero la mayoría de los chavales, los otros 10 así están viniendo regularmente, que prácticamente son los que llevan la iniciativa en el juego, ¿no? Entonces, estamos bien, quisiéramos estar mejor, ¿no? Porque todavía nos queda atacar bien contra las diferentes zonas que te puede hacer. Este equipo hizo 2-3-2, 1-3-1, complicado, muy cerrada, con gente muy grande. Pero bueno, tomamos la alternativa de no jugar a campo pequeño, a jugar toda la pista, correr, y ahí nosotros nos desenvolvemos mucho mejor. De los cuatro partidos jugados hasta ahora, los dos primeros han tenido, bueno, se han resuelto con unos tanteos que podríamos decir bajos, ¿no? Y estos dos últimos habéis superado los 80 puntos. ¿Ha tenido que ver en esto los rivales o quiere decir que cada vez estáis más finos de cara al aro? Bueno, el primer partido... es que se cerró el marcador, entonces cuando se cierra el marcador, ajá, no te admiten, era un 57-7, o entonces no, ya se paga, y ahí metimos nosotros casi 120 puntos en ese partido. Ajá. Lo que pasa es que ahí nosotros preferimos también que se siga las normas de la federación de parar 50, de parar el marcador para que no haya tanta diferencia. Ahí hubo mucha diferencia. Quizás el partido más ajustado fue luego en casa, que fue el inicio, el primero, que no... que nos costó un poco entrar en juego, ¿no? Contra Bujero, me parece que fue. Uh-huh. Y ahí sí no notamos, después del partido no habíamos jugado ningún partido, no hemos entrenado otras veces, pero no habíamos jugado mucho. Y claro, ahora a medida que vamos avanzando, ya ellos van encontrándose un poco mejor. más competición, entonces ellos están un poco acostumbrados a eso. Fallaba, yo creo que en el principio faltaba un poco de competición, de jugar unos partidos amistosos o de jugar un torneo, pero también no tenía tanto tiempo para poder dedicárselo al principio de año, solo podía entrenar, me tenía bastante ocupado. ¿Qué planteamiento tenéis para esta temporada? ¿Qué objetivos? Porque no sé si, al igual que el curso, bueno, tras el buen curso pasado que completó el equipo, pues este año también se le puede pedir, digamos, el intentar clasificarse para los playoffs. Bueno, el objetivo siempre es tener el 70% de victoria, más o menos, ¿no? Uh-huh. Que cada mes estaría bien. Y esto te permite casi siempre de altitud, que era una buena opción jugar el playoff, y si pudiéramos solicitarlo aquí en Ubrique, que es cada detalle que haya para subir el nivel de baloncesto, pues bueno, si podemos jugar la fase final aquí sería estupendo. Entonces el objetivo primero es meterse entre los cuatro primeros, intentar no acumular derrotas así muchas al principio para que el equipo ponga confianza, y después intentar estar en el playoff, llegar bien. A ver si lo podemos conseguir. Juanlu, ¿por qué habéis apostado este año de nuevo por el nivel B? Bueno, principalmente porque yo no puedo prácticamente dedicarle tanto tiempo como a lo mejor necesito nivelar, ¿no? Llevo otro equipo fuera de la localidad que me coge mucho tiempo. Entonces, ellos quieren competir al máximo nivel, pero necesitan más tiempo, necesitan grabar vídeo, a lo mejor se está haciendo, pero no unos niveles tan altos como para nivelar, ¿no? Principalmente porque no hay otro tampoco otro entrado que pueda, ¿no? En el momento que hubiera otro, pues yo descansaría, pero hasta que no aparezca no es posible, ¿no? Mejor hacer las cosas más despacio y que mantemos un nivel altito, pero no podemos ese nivel de exigencia de que había antes, ¿no? No puedo, más prácticamente me cogería casi todo el día, ¿no? Entonces tengo otras cosas y no me permite, personalmente lo siento, pero no me permite más nivel. Estamos en un nivel bueno, de nivel B. Uh-huh. Los míos tampoco han desarrollado mucho, porque hay otros equipos que ya se han hecho, ¿no? Teniendo el cuerpo en el B, que tienen un físico más fuerte. Y nosotros ya los nuestros como si no hubiesen desarrollado, ¿no? Están altitos, están crecidos, pero no tienen esta fuerza, esta velocidad para jugar nivel A. Yo creo que se dan las dos cosas y prefiero esperar un poco, a lo mejor cadete el segundo año, cuando ya se vea el físico, pues si siguen trabajando también, pues volver a meterlos a nivel A, que siempre es bueno competir con los mejores. Está claro que eso necesita mucho trabajo y potencial al grupo, ¿tú se lo ves? Sí, por ejemplo, hay uno que me supera en altura, entonces ellos van creciendo, la gente todavía no tiene el físico, ni tú le puedes poner una preparación física muy fuerte porque están en crecimiento, así que tampoco le dan de fuerza, de posibilidad de hacer multisalto para que se las tenga en la rueda, no puede. Tienes que esperar que termine el desarrollo para ir ver qué potencial físico tiene, porque técnico estamos consiguiendo, estamos haciendo que los grandes suban el balón, que metan más puntos, que reboten mejor, que boten con la izquierda, que tienen que lejos, cada vez subiendo un poquito más el balón. Esto estamos trabajando, pero a lo mejor lo que es tanta competitividad estratégica de zona, de hecho, lo estamos dejando para tener el jugador para que al futuro sea un poco, tenga este talento, ¿no? Para ver si lo podemos conseguir. Hombre, hay que reconocer también que los jugadores del año pasado aquí, algunos han pegado un pequeño estirón porque, bueno, he tenido la posibilidad de comparar las fotos de la temporada pasada y esta, y ya hay tres o cuatro que han alcanzado al entrenador y todo, ¿eh? Y son infantiles. Eso es buenísimo. Al otro día queda un poco de formación corporal, ¿no? Creo que estamos trabajando en el sitio, no podemos trabajar todavía en aeróbico, el corazón no está formado, en fin. Pero bueno, es bueno que vayan cogiendo esa altura, ¿no? Todavía, sobre todo Miguel ha crecido bastante, ya está casi en la 90, un 80 y tanto, y Raúl casi está igual que yo, un 80, y que estaba ahí unos cuantos, ¿no? Pero todavía quedan otros que están como por desarrollar. Entonces, bueno, está bien, porque si el desarrollo es lento, quiere decir que más tarde va a alcanzar la altura idónea, ¿no? Para jugar con esto. Está bien, vamos a esperar. Hay que tener paciencia y trabajar como a largo plazo, ¿no? El año pasado no fue muy bien porque corregimos muchos aspectos de mejora de casi todo el grupo. Que todo el mundo entraba por la izquierda, por la derecha, así. Hiciéramos jugadores más versátiles, ¿no? Y parece que estamos consiguiendo. Y ahora, por ejemplo, pues ya hay gente que hace más cosas, aunque todavía nos queda ¿Cómo es este provincial infantil de nivel B? El grupo en el que, en concreto, en el que ustedes habéis quedado encuadrado. ¿Los equipos con los que se tenéis que enfrentar y los que se habéis enfrentado este año son muy parecidos a los que se medisteis el año pasado en el infantil de primer año? Creo que el infantil de primer año tenía más nivel porque era como un nivel A. Era como un nivel A. El infantil de primer año, el año pasado, era como un nivel A, y además había un equipo de GB que había estado jugando en nivel A y se volvía a meter luego en la Copa en nivel B. Pero eran todos los de primer año, habían muy buen nivel. Era como un nivel A, pero todos los niños de la misma edad. Uh-huh. Entonces, pues, yo creo que había más nivel. Ahora hay, a lo mejor, 3-4 equipos en cada... Es que han hecho dos grupos de 10, y hay 3-4 equipos más fuertes. Por ejemplo, Chipirano, nosotros, ¿no? Y Cádiz... Me parece que Simbis también tiene un buen equipo, no ha perdido. Y en el otro pues estará la línea, Alcalá, estarán varios equipos también ahí. Uh-huh. Y entonces, pues ahí se ha compartido y supongo que después del play-off pues nos estaremos todos ahí peleando para intentar entrar. Uh-huh. ¿Cádiz y DKV San Fernando son los rivales a batir? Sí, en principio sí. Los dos nos han pedido cambios, entonces lo hemos aceptado porque... Bueno, en estas edades, si estamos todavía nosotros también pidiendo favor, pues a esos equipos y a esos clubes que nos ayudan también, nosotros los ayudamos. Uh-huh. Y lo que hemos hecho es que cambiar los partidos, porque ellos tenían, me parece, un torneo, no sé si en Cáceres, y se iban niños de Cindy, y después el de Gade, pues que tenía problemas con algunos niños, y yo prefiero jugar cuando estén todos. Podría decir, no, pues jugamos y voy a lo mío, pero yo prefiero que estén todos, que el partido sea más importante. Uh-huh. En lo referente a tu equipo, ¿se mantiene prácticamente el mismo bloque del año pasado o ha habido cambios? Sí, prácticamente. Prácticamente el mismo bloque, ¿no? Hay un par de niños que no han podido continuar, uno seguramente por estudio, porque no iban bien, y preferimos que estudie. Y el otro, generalmente, no ha dicho nada, no ha dicho nada, no ha parecido, y hasta tampoco era un jugador que jugaba mucho, uh-huh. pero no ha parecido. Y bueno, pues lo respetamos y ya estamos. Lo que sí tenía que haber dicho es, mira, por esto no va a ir o lo que sea, ¿no? Pero en el otro caso es por eso, porque tenía estudios, porque tenía que estudiar y compaginar las dos cosas. A lo mejor hay niños que no pueden, o por lo menos de momento. Pero siempre tienen las puertas abiertas, tanto uno como otro tienen las puertas abiertas, porque han estado 5 o 6 años cumpliendo perfectamente a una ronda personal o algo personal tiene que haber pasado para que no estén. Uh-huh. Pero los otros 14 están, que son prácticamente los que jugaban, están muy bien. Uh-huh. Y quisiera destacar que entre los jugadores que se mantienen está un jugador ubriqueño, Raúl Ordóñez, que representó al Cabo con la selección gaditana en los pasados campeonatos de Andalucía de Almuñécar, ¿no? Sí, además Raúl está teniendo una progresión. Estuvimos trabajando en verano con él, con su hermano, con algunos cadetes más que yo también tuve, con Emilio. Y él lo metimos en ese grupo, ¿no? Y la verdad que nos fallaba por la mañana a entrar, íbamos a 8 de la mañana, un poco para a ver si había opciones, porque había dos otros niños que tenían opciones de estar ahí, ¿no? Y empezamos pronto a entrenar y al final se metió y se lo ganó, ¿no? Un trabajo que sea un poco en la repesca, pero después ha hecho un campeonato, un par de partidos buenísimos, tuvo mala suerte porque se lastimó un poco el cuello en uno de ellos, pero bueno, pudo entrar en el último partido otra vez, se le parece que se perdió un partido. Y la sensación es muy buena, además viene muy muy motivado, ¿no? Motivado. Él ve que ya puede estar entre los mejores, ya juega contra los mejores de Caja, de todos los equipos. Entonces, eso para nosotros y personalmente para él es pues, una satisfacción personal, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya decimos, él representó en ese campeonato infantil y también quisiera recordar que tú fuiste el seleccionador gaditano en el campeonato de la categoría cadete que fue en Cabra. ¿Qué tal la experiencia? Bien, un poquito, un paso más que vimos que el año pasado, llegamos sexto. Este año, la verdad es que en el primer partido era imposible ganar porque era comunicarse, tenía unos niños. Sí. Era impresionante el tamaño físico que tenían, no solo eran andaluces, eran de todos los sitios, ¿no? Megalenses, tendrían de todo, porque eran bestiales. Entonces lo que hicimos es resolvernos un poquito. Después con Córdoba estuvimos a punto de ganarle, pero ellos tuvieron una fase final ahí de meter 9 triples seguidos desde lejos y se nos escapó. Pero ganamos a Granada, que tenía mucho mejor equipo que nosotros, y después ganamos en el último partido, ganamos otra vez. Y no pudimos estar para la lucha con medalla y no hubiésemos perdido con Córdoba. Y el campeonato fue mucho mejor que el año pasado. Con muy pocas sesiones de entrenamiento, no sé si es de entrenamiento a nivel provincial, pero se compitió un poco mejor que el año pasado. Está muy bien, está muy bien. Uh-huh. Estuvo bien. Juan Luis, ¿cómo llevas la compaginación de los distintos equipos de los que te has hecho cargo en este curso? Bueno, es difícil, es muy difícil, echando muchas horas, ¿no? Siempre dejo primero la familia y después el trabajo. Y después digo, el tiempo que tengo libre lo reparto entre los equipos. Primero tenía tres, ya después, por ejemplo, cuando acabó final de octubre, el día de octubre acabó el cadete, pues ya me dejó desde el verano, estuve con el cadete, los sábados y los domingos. Uh-huh. Y dejé, ¿no? Un poco ya. Y nada, estoy con el otro equipo de Eva y Cindy, que parece que estamos arrancando el vuelo y bien, vamos, mucho tiempo, muchas horas. Lo que se lleva en el vídeo es un trabajo como semiprofesional, ¿no? Uh-huh. Lo haces como un profesional, lo pasé, pero después pues, no tiene la remuneración económica del profesional, pero me gusta, y entonces, bueno, pues. Si se da la pasión, como se ha dado como otra vez cuando estuve en Morón, en Jerez, o en algunos clubes de Primera Nacional, pues mientras pueda, ¿no? Mientras uh-huh. pueda, pues me apetece hacerlo. Cuando ya no tenga ilusión, pues seguramente no entrenaré. Uh-huh. Bueno, con Cimbis, tras un inicio difícil de temporada, parece que ahora estáis viendo algo de luz, porque habéis logrado enlazar dos victorias consecutivas en los dos últimos partidos, ¿no? Sí, bueno, lo que nos pasó fue que hicimos una pretemporada hasta final de septiembre, agosto y septiembre, muy buena, estaba todo el mundo aquí y la verdad muy bien, muy bien. Los chavales no tenemos americanos, todo el mundo tiene cuatro americanos, uh-huh. pero de los buenos, ¿no? De 2'7", de 1'98", pero con mucho físico, que las meten de 3, de 2 y se juega a otra velocidad. Pero competimos en el torneo de final de pretemporada, competimos más en fila que Valdivia, no ha perdido ningún partido, con cuatro americanos más jugadores que tiene que es ACB, que es Balmón, que es como si fuera el mejor que el americano, ¿no? Uh-huh. Pero tienen unas plantillas, algunos equipos muy poderosas. Nosotros tenemos gente joven, con algunos veteranos, a lo mejor de 24, 25 años, que han vuelto a entrenar, pero la pretemporada fue estupenda. Lo que pasó fue que en octubre, se han ido varios con esto del problema catalán, se han ido, son militares. Ajá. Entonces tuvieron que ir algunos a Zaragoza, los barcos, estaban cerca de allí, algunos estaban, lo que yo le llamo, Juan Luis más nominado, no me puedo salir del cuartel, por si tienen que ir a Madrid, el mes de octubre para entrenar, para todo es como si hubiésemos roto la pretemporada. Claro. Se fueron dos semanas, vinieron una, querían jugar, no estaban a ese nivel porque se han perdido el inicio, ya se fueron otra semana. Ahora, por ejemplo, la semana pasada que jugábamos con Córdoba, se fueron dos a Madrid de ellos, ahora se van a Bruselas, así que no es tan fácil tener un equipo que no es profesional, contra equipos que tienen cinco profesionales o seis, ¿no? Uh-huh. Y claro, mucha diferente, voy a entrar en mayor mitad, tienen un ritmo diferente y sobre todo físico, pero nosotros hemos competido con casi todos los equipos, ¿no? Porque el primero se nos escapó en Huelva porque hicimos un mal cuarto, estuvimos a cuatro puntos, se lastimó uno el codo y ya no pudo seguir. En fin, ha habido, pero en casi todos los equipos, yo sabía más tarde o más temprano, pues haríamos la onda, ¿no? Y ya por fin la semana pasada ganamos al Colíder, que era segundo, con un buen equipazo, con dirigidos por el entrenador que no ha partido, ha dirigido el mejor, que es Rafa San, uh-huh. que además llegó a la selección andaluza Cadete este año o el anterior, y que tiene un bagaje y también. Con un venezolano, con un americano, Ismael Sanders, que mete puntos como una vez. Eso es, bueno, nos metió tres seguidos más que empezó el partido. Lo que pasa es que nos hemos mantenido en esta una dinámica de ser fuerte en defensa, de colaboración en ataque, y poco a poco, pudiendo la esta, ganamos de 20 la semana pasada. Muy buen partido en casa. Y esta semana, pues hemos ganado otra vez con algunos errores, pero sí hemos acertado en lo que hay que quitarle a San Juan. Y ellos lo han hecho, ¿no? Cada vez son más receptivos, están ellos acostumbrados también a lo que a ver cómo se juega esta dinámica de semiprofesionalismo, que tiene que saber si es tirador, si no es tirador, si tiempo de bloqueo directo, si no lo pone, cómo defendemos este tipo de bloqueo, cómo se defiende. Un montón de detalles que hay que ellos no están acostumbrados. y parece que estamos, ¿no? Pero bueno, a mí lo que más me preocupa ahora, por ejemplo, que hay uno que se lastimó el tobillo, es decir, que tenemos todavía una dinámica no positiva como la pretemporada, que fue excepcional, que es una temporada buenísima. Pero bueno, el equipo está contento, parece que que están trabajando, ellos se ven que están mejorando, que están haciendo cosas nuevas, y sobre todo que les atrae competir con gente de máximo nivel, ¿no? Porque ya te digo, si te vas a Utrera, pues has fichado a Dilo Chigiri, que es un montenegrino, me lo parece. Después de Led Plata se han traído, lleva ahí 2 años, cuánto leo, que mete 30 puntos por partido, en fin. Te vas a Pacencia y has fichado a Kostic, y has fichado a... Tienen varios, ¿no? Tienen todo el mundo 2 o 3. Y nosotros, pues prácticamente lo que tenemos es lo mejor que viene de la provincia, de la zona, de un jugador de Cádiz. Y lo que está pasando. Entonces, las condiciones no son las mismas, no, ningún jugador cobra nada. Y claro, ellos tienen su trabajo, su perspectiva de buscar una posición para presentarse. Entonces, claro, la dinámica es diferente, ¿no? Yo estoy más a favor de que la EVA no sea de esos presupuestos económicos, sino que se dedique a darle estabilidad a los jugadores que tienen proyección y que pueden tener talento, ¿no? Y que puedan competir. Hay 3 equipos o 2 equipos que vuelven nosotros, que hemos apostado por gente cercana a la cantera, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Son un rival directo San Juan, le ganamos de 1 punto, podría haber ganado cualquiera, pero nosotros fuera de casa, pues parece que la motivación siempre es competitiva también como en casa, y nos lo llevamos el partido. Y esta semana tengo un partido con el Betis el filial del ACB, pero bueno, que tiene gente de 2-17, que me parece que tiene un punta que mete 6 de 10 en triple, que son a lo mejor gente de 18 años, pero yo también tengo uno de 18 años, pero es decir, ya está empezando a entrenar, pero tiene talento. Pasa que a lo mejor ellos pues tienen más proyección, están con el ACB, así que va a ser un partido fácil. Ellos han ganado un partido, nosotros tenemos 2, va a ser un partido difícil, perdón. Y vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? La liga se presenta muy complicada para nosotros, pero el hecho de que hayamos competido con todos los equipos, que eso es lo que nos dicen, vale, nos felicitaron, nos dio bastante entrenador, porque sabían que más tarde o temprano, bueno, estamos haciendo bien el trabajo, nos podíamos llevar alguna victoria, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de mantener la línea, que será difícil, porque, por ejemplo, la línea que tenía 4 extranjeros, digamos, ha echado 2, con lo que convenía han fichado otros 2, en fin, que no es tan fácil. Ellos buscan el ascenso y para eso fichan jugadores, no, pero buscamos la mejora del jugador, compitiendo con ellos, ¿no? Pues se ve ahí, como tú comentas, diferencia entre unos equipos y otros, unos que están casi rozando el profesionalismo y otros que sois totalmente amateur, ¿no? Sí, nosotros prácticamente somos amateur. Estamos entrenando ahora mismo, por ejemplo, 3 días. No podemos entrenar porque tienen guardia, tienen trabajo, están buscando trabajo, están haciendo la posición. Hemos hecho un grupo con un preparador físico que está haciendo su máster también, que puede dedicarle el tiempo que puede dedicarle. En fin, pero el club está bien estructurado, ¿no? Tiene un montón de equipos, sabe lo que es la EVA porque está varios años, tiene su jefe de prensa de corresponsal, su contacto con la Federación Española, sabe el coste que tiene el arbitraje, una sanción mínima que con nada son 10 euros porque te han dejado cualquier cosa por hacer o por decir. En fin, ellos están bien estructurados, ¿no? Y bueno, me llaman a mí, estoy contento, me están tratando muy bien. Y poco a poco vamos cambiando cosas, ¿no? Mejor material, ropa de entrenamiento adecuada, que ya la tienen, pero que no falte ningún detalle. Estamos entrando en una pista de parque, que el parque, el almirante, está arreglado en San Fernando. Y sí, poco a poco vamos entrando ahí. A ver que cómo acabamos la temporada. Bueno, Juan Luis, 2 últimas cosas antes de despedirnos. Una es una cuestión obligada porque desde hace años tú has sido uno de los defensores de la puesta en marcha de esa Escuela Municipal de Baloncesto que este año por fin ha visto la luz. Una vieja reivindicación cuyo principal objetivo es asegurar el futuro del baloncesto en Ubrique. Claro, porque no se quedaría, ¿no? Tanto masculino como femenino, empezar vamos a empezar como se está empezando, que es normal, poco a poco. Pero yo creo que si se mantiene, pues a la gente le gusta jugar antes, ¿no? Un deporte completo, divertido, competitivo. Luego los entrenamientos, pues, ¿sabes? El tipo de sacrificio por mejorar, por meter una canasta. Son un tipo de jugador, ¿no? Como el fútbol, como la natación, cuando hay un grupo, pues hay un algo de hacer deporte. Yo creo que eso es bueno para un grupo que se tenga en nuestra población, porque, bueno, igual vamos a esto, pues vamos a compartir un texto, vamos a ver un evento de ese tipo, ¿no? Y, por ejemplo, en Navidad, pues, con las escuelas o con los equipos, se irá otra vez a ver un texto con cualquier otro equipo, ¿no? Uh-huh. Y estamos haciendo poco a poco lo que podemos, pero se están dando bien la escuela, la verdad que hacía falta ya que se cogía a nivel municipal, y yo creo que es un logro bastante importante, además de apuesta por eso, un texto femenino que no hace mucho tiempo que no está en Ubrique, ¿no? Uh-huh. Y una última cuestión, aprovechando que te tenemos con nosotros y que eres un hombre versado en la materia baloncestística, lo que te queríamos comentar es lo que hemos vivido esta la semana pasada en lo referente ya a, estamos hablando ya de baloncesto profesional a las ventanas de la primera ventana de la FIBA. No sé si te has sorprendido el nivel de la selección española en esta fase de clasificación. Tú eres un gran conocedor de la cantera nacional y de los jugadores españoles, porque, bueno, en muchos momentos en los medios de comunicación hemos visto que se hablaba de prácticamente del equipo B, ¿no?, de la selección española, y casi que lo ponían todo muy negro, y no veas el zasca que se han llevado mucho por lo que ha mostrado este equipo, que ha vuelto a emocionar, ¿no? O ha emocionado igual que digamos, el equipo A. Sí, bueno, no tenemos los gasos, ¿no?, talento que hay ahora mismo en la NBA, pero la Liga ACB es muy, muy profesional, ¿no? Uh-huh. Que haya debutado un jugador con 39 años de base, o que haya ido y haya rendido. Y yo, por ejemplo, tuve ocasión de verla este verano en Estepona, y a mí me gustó. El tío que ha venido de la NCA, a mí me gustó, es verdad que le faltaba ese toque de experiencia, de lectura del juego, pero yo creo que al estar en la competición, pues bueno, son jugadores ACB, una de las mejores ligas del mundo, ¿no? Llegar a ese nivel, y después, pues bueno, pues, Escariolo también tenemos que resaltar, ¿no? Que no ha dicho como otras veces o otro entrenador, bueno, pues si no están los mejores no estoy, ¿no? Uh-huh. Ha cogido un grupo de jugadores, se ha reforzado bien también con una buena staff técnica, y la verdad que creo que es el líder, ha hecho el equipo, el team de metodología, yo un poco la conozco, muy, muy perfeccionista, de tirar los detalles, de cómo se defiende esto, cómo se ataca esto. Y claro, tener a jugadores profesionales más fácil que a lo mejor no conozca esa metodología o no se adapte a esa metodología, ¿no? La verdad, uh-huh, y conseguirlo, bueno, pues está muy bien, ¿no? No estoy de acuerdo con lo de las ventanas, porque claro, después la representación al final no está bien, entonces. Pero da otro abanico, da otra posibilidad que otra gente pueda ir a la selección, ¿no? Y que quieran ir motivados, ¿no? Que quieran ir, bueno, no están lo bueno, realmente bueno, pero nosotros en el proceso hemos ayudado, y me parece muy interesante. Uh-huh. Bueno, todavía queda otra ventana, que ya es la que decidirá definitivamente, pues, los equipos que consiguen esa clasificación, y bueno, vamos a ver si siguen manteniéndose esos problemas, ¿no?, que ha provocado, pues, la situación que hemos visto en estos últimos días. Juan Luis, lo vamos a dejar aquí, dándote las gracias por habernos atendido. La enhorabuena, pues, por la trayectoria de tu equipo infantil. Vamos a ver si, como tú comentas, el Zimbis, pues, termina de remontar el vuelo. Mucha suerte para este fin de semana ante el Betis Energía Plus. Y nada, pues, que sobre todo, pues, que sigas disfrutando de este magnífico deporte, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta luego, gracias. Y nosotros vamos a seguir repasando lo que nos dejó la jornada. Hemos comenzado con el infantil, pues nos vamos a quedar con los resultados de esta sexta jornada ya, aunque solo ha jugado cuatro partidos, como bien comentabas con Luis Esteban, se han aplazado dos, ahora mismo solo ha jugado cuatro, pero en realidad lo que es la liga ya ha celebrado seis jornadas. Pues bien, insistimos, victoria del Cabu por 84-52 ante Chipiona, y el resto de la jornada que nos dejó los siguientes marcadores: el Don Bosco 88-59, DKV San Fernando 63, Club Baloncesto Grazalema 65, Arcos 30, Adesa 80-61, Marianistas Blanco 11, Club Baloncesto Trebujena 43, Ciudad de Algeciras 38, y San Fernando, Club Baloncesto San Fernando 8, Cádiz Club Baloncesto Gades 59. La clasificación, pues ahora mismo la encabezan DKV San Fernando y Cádiz Club Baloncesto Gades con 5 victorias en los 5 partidos disputados. Por detrás están con 4 victorias y una derrota Grazalema y Chipiona, con 3 victorias y 3 derrotas Adesa 80, Don Bosco y Trebujena. Y ahí en la octava posición tenemos al Cabu con 4 victorias en 4 partidos. Es decir, le quedan todavía 2 partidos, de ahí que esté tan retrasado, digamos, en la clasificación, a pesar de tener el mismo porcentaje de victoria que los equipos que lideran la tabla clasificatoria. Y tras el Cabu tenemos al Ciudad de Algeciras, que ha ganado un partido y ha perdido 5. Marianistas, igual, ha ganado 1 y ha perdido 5. Y Arcos y Club Baloncesto San Fernando, que cuentan los 6 partidos disputados por derrotas. El próximo enfrentamiento del conjunto ubriqueño del Cabu será en Jerez ante Marianistas, insistimos, todavía pendiente del día y la hora en la que se establezcan los encuentros de esta séptima jornada del Provincial Infantil de Nivel D. Y nos vamos a centrar en los próximos minutos hablando del primer equipo por ahora del Cabu. Nos referimos a, obviamente por edad, el Fercabe Cabu Cadete, que es el líder de su grupo y además que tiene este próximo fin de semana un partido precioso ante el equipo que colidera junto al Cabu, este Provincial Cadete de Nivel B. Este fin de semana tenía un partido más, un trámite que otra cosa, porque se enfrentaba al último clasificado de la categoría, el Cádiz Club Baloncesto Gades. Primero contra último, ya se preveía, ¿no?, que no iba a haber mucha igualdad en este partido, y de hecho el primer cuarto fue un fiel reflejo de lo que luego pasó. Cabu muy concentrado en defensa y con un muy buen ataque que lograba pues una ventaja de 19 puntos en el primer cuarto, 11-30. El Club Baloncesto Gades conseguía 11 puntos, que fue la máxima anotación en los distintos cuartos, ya que fue de más a menos el conjunto capitalino. En el segundo cuarto se siguió la misma tónica del primero, y ya el conjunto gaditano fue bajando su intensidad. De hecho, el marcador fue muy parecido al del primer cuarto. El parcial fue de 8-29, lo cual nos dejaba un marcador al descanso de 19-59. Pues estamos hablando de casi 40 puntos de diferencia ya al descanso. Y la cosa no mejoró para los gaditanos en los dos últimos cuartos, sino todo lo contrario, porque el equipo gaditano prácticamente se rindió al ubriqueño. En el tercer cuarto, con el parcial de 2-29, ya el partido pues prácticamente se rompía. Estamos hablando de una diferencia importantísima, y tan solo logrando 2 puntos para el equipo de casa. Y en el último, otro parcial muy muy semejante, 3-25, solo 3 puntos por 25 del conjunto ubriqueño. Terminaron, pues en este caso, con ese escandaloso marcador de 24-113. Pues casi 90 puntos de diferencia entre el conjunto del Cabo y el Cádiz Club Baloncesto Gades. Así que, un resultado para afianzarse en esa primera posición de la tabla clasificatoria. Otros resultados de la jornada, pues DKV El Puerto 92, Arcos 31, Chajeva B 33, Gimnástica Portuense 83, Marianistas Blanco 43, Club Deportivo Don Bosco 88-45 y Baloncesto Jerez B 36, DKV San Fernando 51. La clasificación la encabeza el Ferca Becabu, 4 victorias en 4 partidos, los mismos que DKV San Fernando. Tras ellos, con 3 victorias y una derrota, tenemos a la Gimnástica Portuense, al DKV El Puerto y al Don Bosco 88. 2 victorias y 2 derrotas para Baloncesto Jerez B, 1 victoria y 3 derrotas para Arcos y con 4 derrotas Marianistas, Chajeva B, DKV Chajeva B y Cádiz Club Baloncesto Gades. Insistimos que este próximo fin de semana el partido de la jornada se va a disputar aquí en Ubrique, porque se verán las caras los componentes del Fercabe Cabu, líder de la categoría, y los del DKV San Fernando, co-líder, los mismos, los dos con el mismo número de encuentros ganados. Uno de los dos, como comentábamos antes, perderá esa imbatibilidad que han mantenido hasta el momento, y esperemos que no sea precisamente el Fercabe Cabu que haga valer, pues en este caso, el factor cancha, el factor de anfitrión de este partido, y que con el apoyo de su público pues logre llevarse la quinta victoria de la temporada. Por ahora los números, mirando esta clasificación, son inmejorables para el Cabu, que prácticamente tiene los mejores datos de todos los equipos, al menos en el apartado anotador. Tiene 399 puntos en estos 4 partidos, casi una media de 100 puntos por partido. El segundo que más tantos o más más puntos ha logrado es Gimnástica Portuense, tercer clasificado con 342. Hay una diferencia pues de más de 50 a puntos. Y este Gimnástica Portuense hay que tenerlo en cuenta, porque además es el equipo que menos puntos ha recibido, 130 por los 136 del el Fercabe Cabu. Por lo tanto, a pesar de haber caído o haber recibido una derrota en estas 4 jornadas disputadas, el Gimnástica Portuense va a ser un equipo que sin duda habrá que tener en cuenta. Pero bueno, lo primero es el DKV San Fernando, el equipo que colidera con el Fercabe Cabu la tabla clasificatoria, y ese vendrá aquí este fin de semana. Al igual que nos ocurre con el infantil, estamos pendientes de conocer la fecha y la hora de este partido, que insistimos se va a jugar este próximo fin de semana. Y vámonos ya con lo que ha sido la única derrota del fin de semana para un equipo ubriqueño, el que ha cosechado el conjunto en mini femenino que dirige José Antonio Orellana. Una derrota que, vendió cara el conjunto ubriqueño, porque estuvo compitiendo prácticamente hasta el último instante. De hecho, solo se quedó a 4 puntos. El Club Baloncesto Trebujena 56, Cabu 52. Muy cerca estuvo el conjunto ubriqueño de conseguir su primera victoria a domicilio. Ya saben que la primera que consiguió fue en la última jornada, en la que se deshizo del San Felipe Neri rojo. En este caso hay otro San Felipe Neri, el blanco, que es el al que se tiene que medir este fin de semana en casa, y esperemos que sea capaz de lograr la segunda victoria. En lo que se refiere a los resultados de esta cuarta jornada en este provincial mini de primer año, fueron los siguientes: Sociedad Deportiva Candray 2007 50, Adesa 80 44, Cádiz Club Baloncesto Gades 45, Gimnástica Portuense 4, San Felipe Neri Rojo 42, Chajeva, DKV Chajeva 35, y San Felipe Neri Blanco 32, Lavandería La Colada, Unión Linense de Baloncesto 36. Pues en este caso la clasificación va así. Cádiz Club Baloncesto Gades, líder, con 4 victorias en 4 partidos. 4 victorias también en 4 partidos tiene la Sociedad Deportiva Candrai 2007. 3 victorias, 1 derrota para Desa 80 y para el Club Baloncesto Trebujena. 2 y 2 para la Bandería La Colada Unión Linense de Baloncesto. Con 1 y 3 tenemos hasta 4 equipos. Al Cabu, en esa a sexta posición, Gimnástica Portuense, San Felipe Neri Rojo, San Felipe Neri Blanco, y cerrando la clasificación con 4 derrotas en tantos partidos, el DKV Chajeva. Volvemos a repetir, el conjunto del Cabu en principio jugaría este fin de semana aquí en casa ante el conjunto del San Felipe Neri Blanco, un encuentro que está pendiente todavía de hora y de fecha. Y vamos a terminar el repaso a lo que ha sido el baloncesto este fin de semana con, bueno, nuestra atención, nuestra vista pendiente del el Bosque Baloncesto, el equipo que milita en la Liga de la Sierra de Cádiz y que cuenta en sus filas con un número destacado de jugadores ubriqueños. Este fin de semana se desplazaba hasta la localidad de Prado del Rey para enfrentarse al Club Baloncesto Prado del Rey, que es un equipo que este año pues está en esta competición de la Sierra de Cádiz y que, bueno, por ahora pues ha conseguido tan solo una victoria en lo que llegamos de competición liguera. En este caso, el encuentro se jugó el pasado sábado en el pabellón municipal de Prado del Rey y los bosqueños no tuvieron un comienzo del todo bueno, sino más bien un poco titubeante. El equipo entró quizá excesivamente relajado, confiado, y eso fue aprovechado por su rival, por el Club Baloncesto Prado del Rey, que con un gran empuje en los primeros minutos conseguía ponerse por delante en el marcador. Tanto que los pradenses llegaron a aventajar al conjunto bosqueño por 16 a 10. Pero tras un tiempo muerto del Bosque Baloncesto, comenzó la temporada. En apenas 3 minutos recortaba la distancia y cuando ya quedaban varios segundos para el final del cuarto, el Prado del Rey y realizó una falta cuando el ubriqueño Agustín tiraba un triple y esto le dio la oportunidad al Bosque Baloncesto de terminar el cuarto con ventaja, 19 a 21. Después de cómo se desarrolló el primer cuarto, pues la cosa no estaba del todo mal porque encima de todo se fue con ventaja el conjunto bosqueño. En el segundo cuarto continuó la tendencia ascendente del el Bosque Baloncesto y sobre todo el juego, esa mejoría estuvo basada en los lanzamientos desde la línea de tres y la buena defensa. Así, por ejemplo, el ubriqueño Dani Jiménez enlazó pues varios triples consecutivos que consiguieron que el Bosque se fuera en el marcador. El Club Baloncesto Prado del Rey, en este caso, se mostró inoperante para parar el acierto desde la línea de tres del conjunto ubriqueño, del conjunto bosqueño, perdón por el lapsus, y en los primeros 4 minutos ya de este cuarto, el Bosque aventajaba en 13 puntos al Club Baloncesto Prado del Rey. La buena defensa del equipo bosqueño paraba los embistes del rival, que finalmente acabó el segundo cuarto con un parcial de 9-27, quedando el resultado al descanso de 28-48. El tercer cuarto pues continuó con la misma tónica, el equipo bosqueño seguía aumentando su ventaja, llegó a obtener una de más de 30 puntos. En el final, bueno, al final del tercer cuarto, el marcador era de 37 a 71. Y en el último cuarto ya comenzaba el carrusel de cambios por parte de los dos equipos, lo cual bajó el nivel de intensidad del partido y en los dos equipos. En este cuarto el parcial fue tan solo de 11-12 y acabó con el resultado final de 48 a 83. Los anotadores del partido fueron Dani Jiménez con 29 puntos, Agustín 23, Andrés Esteban 11, Javier Chacón 9, Jesús 6, Ernesto 4 y Mario Hinojo un punto. En lo que se refiere, perdón, al resto de la jornada, en esta quinta jornada de la Liga de la Sierra de Cádiz, los resultados fueron los siguientes: Arcos 89, Club Baloncesto Olvera 28, Puerto Serrano 66, Club Baloncesto Olvera A 75 y Montellano 64, ACU de Villamartín B 43. Descansó el ACU de Villamartín A. En este caso, la clasificación está de la siguiente manera: el Club Baloncesto Olvera es el líder de la categoría, con 5 victorias en 5 partidos y con un partido más que el Club Baloncesto El Bosque, o el Bosque Baloncesto, mejor dicho, que es segundo con 4 victorias en tantos partidos. Es decir, son los dos únicos equipos que todavía no han perdido ningún encuentro. Por detrás tenemos al Club Baloncesto Montellano con 3 victorias y 1 derrota. Puerto Serrano, 3 victorias, 1 derrota. Arcos, 2 victorias, 3 derrotas. ACU de Villamartín, 2 victorias, 2 derrotas. Club Baloncesto de Prado del Rey, 1 victoria, 4 derrotas. ACU de Villamartín, pero el B, 5 derrotas y 4 derrotas. El equipo B, en este caso, del Club Baloncesto Olvera, 4 derrotas. La próxima jornada, que será en principio este fin de semana, bueno, queda por conocer en todo caso cuáles serían las sedes. Ya saben que son sedes itinerantes, es decir, no todos los equipos juegan en su casa, sino se designan un par de sedes y en ellas se celebran 2-3 partidos, los que se consideren oportunos. En este caso, para este fin de semana, las sedes serán Olvera y en principio Olvera y El Bosque, parece ser. Pero bueno, ya iremos confirmando esto cuando ya tengamos también los horarios confirmados. Sería a partir de las 4 de la tarde del sábado El Bosque Baloncesto Puerto Serrano, el partido que se disputaría en esta jornada, aunque la sede, ya decimos, todavía no queda muy clara. Bueno, pues con esto prácticamente nosotros nos vamos a despedir y volveremos mañana con el resumen de la jornada de la Liga Local, tanto de División de Honor como de Primera División de fútbol sala. Ahora se quedan con la tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.